ahuyentar los ratones, pero fue a lo contrario, casi que se lo comen. Yo pensé con el gato ahuyentar los ratones, pero fue a lo contrario, casi que se lo comen. El gatico corriendo, subiendo, bajando, así se defendía. Los ratones furiosos lo iban persiguiendo con gran ironía. Y yo que estaba viendo, mirando, mirando para ver qué hacían, solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían, solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían, vamos a perseguir el gato, vamos, vamos a perseguir el gato, vamos, vamos a perseguir el gato, vamos niños, vamos a perseguir el gato, vamos, vamos a perseguir el gato. Solo pude entender que todos los ratones con su gesto decían, solo pude entender que todos.